programas de Argentina y Latinoamérica están alojados en latidosdelmetal.blogspot.com. La cortina que utilizamos en todos los programas, desde el programa número 101, comenzamos a compartir esta cortina musical, así se llama en radio, o fondo, como quieran nombrarla, a cargo de la banda Chehuelche. El tema es Constancia. En el día de hoy vamos a estar charlando con Fernando de la banda Albatros. En un instante nada más vamos a estar conversando con el amigo que nos va a estar visitando junto a la banda Albatros para la presentación de los 23 años de Edad de Piedra y también la participación de la banda local. Ambas bandas locales, Edad de Piedra y Redención, junto a la banda Albatros desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ir con unos saludos antes de continuar con la música. Vamos a ir a dichos saludos. Saludos para el Tano Marcoli, que en el día de hoy está escuchando, acá buenas escuchando, nos dicen. Vamos a ver si tenemos otro mensaje. Bueno, es una comunicación interna, no para el aire. Bueno, vamos a continuar con más música. Vamos a ir con la banda de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Estuve buscando información y desconozco si en la actualidad sigue esta banda, pero si no es así, igualmente queda el registro de este tema que vamos a compartir, que se llama Corazón de Hierro, a cargo de la banda Serpion. Y después vamos a ir con esta banda llamada Demolatra. El tema es Profetas de la Destrucción y es de Honduras. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 148. Nuestros hermanos diablo es la libertad que ellos no les ha de gustar. Se deleita, es un estúpido fan. Mientras se extienden los brazos al cielo, esperando que la muerte baje de sacrificios modernos, es la esclavitud formada en masas para el plan burguesa. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 148. A minutos de realizar la comunicación con Fernando de la banda Albatros. Hasta ese momento, bueno, que llegue ese momento, vamos a seguir compartiendo un tema. Vamos a ir con esta banda que tuvimos el gusto de conversar, tener una entrevista en alguna oportunidad en Inyectando Metal. La banda es Proyecto Enemigo y el tema es Realidad en tu ser. We'll be right back. se suman al festejo referentes del puro metal. Albatros, desde Buenos Aires, y Redención, del heavy local. Sumate a esta fiesta, que no te la cuenten. Vos sos parte de esta gran fiesta de nuestra familia metalera. Sábado 15 de abril, 21 horas, en Espacio Trama, General Roca 310. Tres bandas sonando en vivo: Edad de Piedra, Redención y Albatros. Entrada anticipada, $1,000. No podés faltar. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Hola, ¿me escuchás, Norbert? Hola, ¿escuchás? Hola, Fer. Te escucho. Te escucho bien. Yo igual. Buenas noches, Fer. Un gusto estar charlando nuevamente en el aire de FM Ser Metal y en este programa Inyectando Metal. ¿Cómo andás, Norberto? A vos, saludarte a vos, a los oyentes, a los seguidores del programa Inyectando Metal. Así que no, al contrario, un gusto es el mío y de toda la banda Albatros. Y cada vez falta menos para la presentación acá por San Martín de los Andes de Albatros. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, muy ansiosos, no solo la gente de la banda, también los que nos van a acompañar, así que nada, esperando ya el jueves a la tarde, noche, viajar para allá, así que ya el jueves a la madrugada estaremos llegando, estamos muy contentos, ansiosos, y nada, esperando el fin de semana, compartir hace un rato con ustedes, la tocada con Redención, los muchachos festejando el festejo de Edad de Piedra, Producto de la Tierra, 23 años, así que muy contento y nada, esperando ansioso el fin de semana, loco. Con todas las expectativas, ¿no?, de esta presentación acá por San Martín de los Andes, primera vez. Sí, la verdad que sí, muy contento. Una ciudad que la verdad pude conocerla anteriormente con mi señora, y ahora poder hacer un recital ahí con gente que hicimos amigos, que la verdad, en este caso vos, Martín de Resistiendo el Engaño, los muchachos que vinieron el año pasado, la gente de Edad de Piedra, bueno, Redención, y es lindo visitarlo con la banda, porque la verdad nos sentimos muy contentos de poder pisar con la banda. La primera vez que vamos a San Martín de los Andes, hemos estado en General Roca, Río Negro y en el Primer Capitán, pero a lo que es San Martín de los Andes, por aquello lado, la primera vez, y la verdad, estaba muy, muy ansioso, loco, la verdad. La verdad que para Edad de Piedra, haber pisado el suelo de Buenos Aires, una gran experiencia. Lo mismo digo, haber acompañado a Edad de Piedra allá el día 22 de octubre del año pasado. La verdad que una experiencia única, y esperamos que en alguna oportunidad pueda repetirse. De eso olvídate. Como lo que hablé con Gustavo en algún momento, es más, ya me comprometí, esté o no esté tocando Albatros, acá se va a armar, hay mucha banda amiga, nosotros esperemos seguir mucho tiempo, pero el día de mañana, esté o no esté Albatros, la onda es que los chicos vengan y puedan compartir, ya, si no es con Albatros, con otras bandas amigas de las que hay acá dando vuelta por lo que es en la zona de San Martín, y sí que seguramente van a volver, si no es este año, el año viene, pero siempre están en las puertas abiertas, porque la verdad, demostraron ser una verdadera madera, loco, buena madera, porque a veces se habla mucho de la hermandad metálica y se capta mucho de hablar de la hermandad metálica y no saben un porón, lo único que hablan para venden humo. La verdadera hermandad metálica está en esto, en pelearse el culo, traer las bandas, compartir estas cosas, son inolvidables, como nos pasó traerlo a los chicos de Edad de Piedra, que ahora en el intercambio de fechas, que lo que están haciendo ustedes para que Albatros vaya para aquellos lados, ¿no? Esa es la verdadera hermandad metálica, porque después todo mucho bidibidi, porque se jactan de hablar de la hermandad metálica y después que no querés compartir una ficha te piden 70 lucas para tocar. Eso, la verdad, que eso es, la paso por el orto. La verdadera hermandad metal que es esta, el intercambio de banda autogestionada y poniendo el pulmón, rompiéndose el culo para armar una fecha, consiguiendo el lugar, los equipos, llevándolo, dándole alojamiento a las bandas. Esto, por eso valoramos mucho lo mismo el sacrificio que sé que están haciendo todos ustedes allá para que vayamos con la banda. Me contabas que Tuviste hace 2 semanas atrás aproximadamente, si no recuerdo mal, una pasada fugaz por acá por San Martín de los Andes y presenciaste en un día lluvioso el lugar. Yo también hago lo mismo cuando me voy a trabajar y veo ese lugar. Todavía no tengo la posibilidad de conocerlo, de haber estado ahí en el lugar, pero lo que se ve desde afuera nomás es un lugar amplio y me han dicho comentarios, no he estado presente en el lugar, en el espacio Trama, pero es un lugar amplio y esperamos que la gente de San Martín de los Andes acuda en su mayoría, porque después nos andamos quejando, no de mi parte, sino escucho muchas quejas de que no se hace nada, que bueno, los lugares son escasos acá brindados al rock y al metal. La verdad que va a ser el comienzo en este lugar. Es la primera vez que va a tocar metal, si mal no estoy informado. O sea, bandas de metal, de rock han tocado y de otros estilos y otras expresiones culturales, pero es la primera vez que en este espacio va a sonar metal. Eso está buenísimo, porque capaz que se abre la puerta, la oportunidad para que se sigan haciendo recitales, ¿no? En especial para las bandas allá que tengan el lugar ese, para que sigan tocando no solamente rock. Siempre el heavy metal siempre fue más marginado a la hora de conseguir un lugar, la radio. Bueno, ahora por suerte está mucho esto lo de internet, así que nos da más posibilidades para hacer nota, entrevista. Antes era mucho más complicado. Sí, tuve oportunidad de ir con mi familia hace un mes más o menos. Y la verdad quise conocer el lugar y no pudimos ni bajar para verlo porque llovía todo, así que nada, no pudimos casi ni pasar. Tuvimos más de pasada a sacar una foto del auto, no. La verdad no pudimos ni bajar. Así que bueno, quedé con la gana de eso, aunque sea llegar hasta la puerta. Pero se llovió todo ese viernes y bueno, ya vamos a estar allá esperando, así que contento para ir. Mandar, che, quería agradecer ahí, están los pibes conectados, los huérfanos forasteros, Walter, que fue el que le prestó el doble pedal cuando vinieron los chicos, a Luis, están los chicos de la banda escuchando ahí, a Walter, Toti, Pablo, a Charlie, los pibes, los huérfanos, al Tano, de Rosquín Indomable, bueno, hay gente que está escuchando del norte, así que nada, bueno, a mis compadres, Lampas Negros, bueno, a Dani, a Daniel, así que bueno, a mucha gente que está escuchando, nada, saludarlo a todos, a los pibes, los huérfanos también, aprovechar ahora la ocasión. Bueno, que parezco reiterativo con esto, pero la verdad que yo vi en la unión, en el grupo, una familia de amigos y que están dispuestos a compartir con las bandas y nos brindaron todo lo que estuvo a su alcance y obviamente más que contento. El recibimiento acá en San Martín de los Andes va a ser grande. Sí, ya nos han contado alguna sorpresa, bueno, tranqui, nosotros ya que bastante están haciendo, se están moviendo, pues me han contado algunas cosas, así que estamos muy contentos, sí, ya cuando nos contaron que iba a haber un par de sorpresas, algunas sorpresas ya las contaron, pero estamos re contentos, la verdad, muy ansiosos. Sí, la verdad que acá nos pasa eso, vamos, ya lo viviste, que no solamente la banda, acá a la hora de organizar las cosas, de compartir, ya viste, vos lo viste, la gente que viene al recital el sábado, después el domingo nos juntamos en la casa del cantante, que hacíamos el lechón asado, y están los que vienen los 2 días, está el que viene el sábado, pues el domingo, y el domingo no puede, pero viste que éramos 20 y pico, 30, que nos juntamos a hacer algo a la parrilla, cagarnos de risa, tomar algo, compartir el momento. También te hace todo eso a pulmón, porque están los de las pibes de la banda, colaboran y los amigos, los huérfanos, por ejemplo, los que colaboramos con, ya sea uno con la comida, el otro que se trae una otra bebida, además, el otro se trae una berenjena de cabeche, el otro empanada, la pizza, y siempre, todos colaboran con un granito de arena. Por eso te digo, esto se hace mucho a pulmón. Y bueno, pero gracias por, bueno, que ya sabemos, ya me lo has contado, que la pasaron muy lindo y bueno, eso está buenísimo. Y bueno, capaz que faltó algo más, ¿viste? Siempre falta algo, siempre hay algo para mejorar, pero bueno, y día a día eso. Y esperemos, si se vuelven a dar, que vengan para acá y bueno, y mejorando más todavía lo que uno hizo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Acá Gustavo Huechante, no sé si lo tenés registrado. Sí, de algún sí, lado. Sí, creo que ¿no? lo conozco. Escuchame, antes se quejaba porque mandaba audio de 2 o 3 minutos. Tenés que ver los audios que mandó. Hoy era 3 minutos y pico. 3 minutos, 2 minutos y pico. Ya y... está, ya se pegó. Se le pegó el sanmartiniano porque de acá, San Martín de Buenos Aires. Porque te manda mi audio de 3 minutos, ¿viste? Antes se quejaba, ahora ya se acostumbró. Lo fui acostumbrando un poco. Bueno, acá. Un capo, acá, mandale saludos a todos los pibes y pibas de Albatros. Gracias, gracias, gracias. Sí, están todos. Hay parte que están escuchando, otros están laburando. Así que sé que algunos de los pibas están conectados. Así que nada, gracias, gracias a ellos. Así que un aguante grande, aguante edad de piedra. Vamos a estar ahí con el festejo de los 23 años y también con Redención. Así que nada, estamos re ansiosos. Ya queremos que llegue el jueves, ¿viste? Para ya estar allá. Ya estarían emprendiendo esta semana, el día jueves, en un vuelo. Acá sí. A Bariloche y luego los irían a buscar y bueno, y los traerían para acá, para San Martín de los Andes. Exactamente, sí. Sí, nosotros estamos arrancando 5:30 de la tarde acá. Tenemos que ir para 6 y bueno, que hay que ir antes, toda la historia. Estamos medio en pelota con los check-in, todo eso que no entendemos un carajo, pero bueno, nos estamos asesorando cómo es la mano, si se puede hacer por internet, check-in, que la valija no tiene que ser de 9 kilos, el bolsito, toda una historia de esa, que no puede llevar perfume, todo, que medio, nosotros medio cavernario con eso. Siempre nos manejamos con el micro, con la banda, pero bueno. Así que estamos averiguando esos detalles, que hay cosas que no se pueden llevar, y bueno, pero está recontra encaminado, así que sí, llegamos a Bariloche y ahí van a estar los chicos, que hay dos autos que nos van a ir a buscar acá, ahí a los, ahora somos 8, pero después se va a sumar una novena persona, así que somos una bandita que vamos para que sea al lado. Loco. Tenés cuidado con eso de los perfumes, por experiencia propia me sonó la alarma en el aeropuerto ahí cuando me estaban chequeando el equipaje, y justamente porque traía, no voy a decir la marca del perfume, ¿no? El desodorante. Sí. Y a causa de eso sonó la alarma y me puse pero nervioso, porque digo, yo no llevo nada que... Tipo, Expreso de Medianoche. Como la película Expreso de Medianoche. Transpirando. Unas ansias tremendas tenía de subirme al avión y bueno. Sí, estamos averiguando eso, ¿viste? Que se puede llevar, no se puede llevar, ¿viste? Hay un par que zafa, no creo que lleven perfume, que no se bañan los hijos de puta, así que no creo que vayan a llevar ni perfume ni jabón. Así que ellos no van a tener problema. Así que bueno, no va a haber drama con ellos. Pero sí, estamos averiguando, a ver cómo es la historia, qué se puede llevar, si no se puede llevar, porque es todo un tema, ¿viste? El otro día me dijeron hasta un alicate de uña, no puede llevar, tú una cosa, ¿viste? Medio. Bueno, vamos, estamos en eso nomás, ¿viste? Falta ultimar esas cosas nomás. Claro, efectos sería o cosas cortantes, así, no se puede. Exactamente, sí, perfume, toda esa historia de sobrante también, lo dijeron, así que bueno, ya estamos averiguando todo el tema ese también para no quedar pegado ahí con alguna boludez. Así que bueno, pero vamos bien, estamos bastante nada, esperando, quemando los días para que ya llegue el jueves. El jueves va a ser muy largo, se va a hacer para que llegue 5:30 de la tarde, ya para irnos, ya emprender el viaje, ya hacia ahí se nos va a hacer largo. Vamos a estar ansiosos de querer llegar, pero bueno, pero nada, sabemos que la vamos a pasar re bien, que vamos a estar re lindo y volver a juntarnos todos con ustedes allá, con Martín, con vos, los chicos de Edad de Piedra, Nico, a todos los algunos que no pudieron venir, va a estar buenísimo. Así que decirle a tu hermano, que también a José, que ya supuestamente está la remera hecha, así que va en camino. Ahí seguramente está escuchando, como todos los días lunes, el programa. Así que mandamos salud de parte de toda la banda para él. Bueno, otra de las cosas que por ahí nos sucedió, me sucedió, o en general a todos, esto fue en el regreso, ya me estoy acordando porque soy una memoria viviente, De todas las cosas vividas, sean buenas o malas, sí. Experiencias al fin, por ahí en el aeropuerto, por portación de cara, vamos a decir, o porque te ven cara de loco, vamos a ser sinceros, nos hicieron sacar el calzado un poco más, nos hacen desvestir ahí, pero bueno. No me digas así porque no creo que si es por la cara no viaja ninguno ninguna. Nos quedamos todos acá, Claro. Si es por la cara nos quedamos, no sale ninguno de Buenos Aires, boludo. No, son anécdotas que por ahí suceden, ¿no? Veíamos que a otras personas le hacían el check-in y del equipaje y todo y no le hacían más que revisarle el equipaje. Sí, pasa. Entonces, pasa. Acá hubo un tiempo que subían la policía a los colectivos y te iba por portación de cara, yo era candidato en ese tiempo, ¿viste? Ahora ya estoy más viejo, pero cuando era más guacho era candidato. Subía y bueno, a muchos de los pibes le ha pasado, ¿viste? Más a los más viejos, no sé, con el batero, que ya tiene unos años más también, por portación de cara, bueno. Fíjate, por eso digo, bueno, no pasa ninguno de seis, boludo, vamos a tener que volvernos todos. Entonces, si por cara no pasa ninguno. Así que, bueno, ojalá que no pase nada, que sea tranquilo. Es más, también eso, la ansiedad de llegar y que esté todo bien, que no rompan los huevos con nada, ¿viste? La verdad, vamos tranqui, todo bien, así que bueno. Por eso estamos averiguando no llevar, y es que si el jaboncito, que el perfume tiene que ser chiquito, las boludeces, para que no rompan tanto los huevos, ¿viste? Bueno, yo quiero hacer un hincapié, ¿no?, en esto para la gente que tiene que concurrir el día sábado 15 de abril al espacio Trama, que es una manera de que se abran puertas para que se sigan generando este tipo de eventos y en el día de mañana poder seguir trayendo de alguna manera, para decirlo, bandas. Así que es vital que la gente se acerque y hacer notar que el metal acá en San Martín de los Andes tiene seguidores, porque pasa por ahí que muchos de esos tantos que hablan que no se genera nada, que cuando una fecha, que esto, que el otro, no los ves. O bueno, ojalá que la gente se acerque y que vean el lugar, lo que es la ciudad de San Martín de los Andes, más allá de su belleza, su naturaleza, que vayan y vean que también hay mucho heavy metal, que hay mucho rock pesado, que hay muchas bandas muy buenas, y que esto abra la puerta para que se sigan haciendo recitales, ya sea para las bandas de la zona, de la región, y con la posibilidad de que pueda otras bandas poder también ir y cumplir el sueño de ir para aquellos lados, ¿no? También. Y bueno, estaría bueno que la gente se acerque y bueno, ahí General Roca 3 días, el Centro Cultural Trama, ahí. Así que venga y, bueno, vengan a bancar las tres bandas, en especial la Edad de Piedra, que hace 23 años que están tocando los pibes, así que hacerles el aguante. Bueno, acá dice presente mi hermano José, dice que traiga un CD, porfa, se lo compro. Saludos a toda la banda Albatros. Si quedan entradas, nos dice, voy a ir. Abrazo. Bueno, grande, José, ahí. La remera ya está. Sí, no queda nada. Creo que quedó uno el batero, uno mío y no tenemos. Lo que vamos a ver si hacemos una copia. Le prometo que le voy a llevar un compilado o algo. Que salimos en Brasil y un compilado que salimos hace muchos años, le voy a llevar aunque sea eso, la verdad. Y bueno, ahora estamos con una sorpresa. Creo que los chicos van a hacer una grabación ahí. Van a grabar un demo. Estamos contentos con eso. Y bueno, ahí cuando tengamos eso ya me lo vamos a repartir. Vamos y hacemos una producción independiente con algo en vivo que tenemos del año pasado grabado. Así que bueno, va a venir bien lo que van a hacer los chicos de Edad de Piedra ahí, su estudio. Y por ahí si está al alcance Fernando y pueden traer algunas remeras que me han consultado si van a traer. Creo que llevan. Para la creo venta. Creo que llevan. Sí, creo que van a llevar, que ahí estuvieron pintando. Creo que compraron y estuvieron pintando ahí Gaby, así que no sé, creo que va a llevar, lo tengo entendido. Yo sé que la de José me encargué, pues te la prometí, así que ya está, eso seguro. Buenísimo, Fer. Yo acá, como siempre, tomando mate, el matero. Qué grande, enorme. Bien, bien ahí. La verdad que, Fernando, se nos ha creado este contacto, ¿no? Recuerdo sí. Una vez cuando, bueno, reproducíamos acá el programa del marroquí y Pato, su señora, él pasó tu contacto y ahí empezamos a conversar y luego tuviste, te enganchaste a esta sintonía de este sí, programa. Sí, recuerdo todo eso. Yo soy una memoria viviente, no necesito nada. Mirá, anotarlo, capaz, ¿no? capaz que me equivoque, pero ahora estaba, hoy decía que es 148 programas, creo que estábamos por el 100, en el 45, 48, fue antes de la pandemia, empezamos a hablar, después creo que los chicos fueron a tocar Los Pies de Piedra, hicieron un acústico, que de ahí para atrás habían pasado unos programas, y yo dije, está buena banda, loco, y yo me acuerdo que le dije, che, está para traerla acá, medio que se cagaron de risa, no, que menos pensás que íbamos a hacerlo, porque la verdad, y dije, che, está buena la banda, me gustaría, y ahí pasamos, hablamos con Gustavo, pero hablábamos poco, y bueno, y quedó que íbamos a traerlo, y bueno, después se dio al otro año, porque bueno, ese año, viste, justo fue después de la pandemia, una cosa así, y bueno, por suerte el año pasado lo pudimos traer, y la verdad, y así se armó una linda amistad, ya una cosa u otra, yo creo que fueron 4 años, no sé, tendría que fijarme cuándo fue el 40 y pico, 44, porque creo que fue dentro de los 40 que me empecé a escuchar el programa. Me bajé la aplicación y sí, o sea que cuando la mayoría de veces puedo, te estoy haciendo el aguante, loco, me gusta escuchar el programa, está buenísimo. Por ahí te perdés ahí con los mensajes, pero luego nos volvemos a comunicar. Ha nacido, yo creo, para mí, una amistad con vos, con el que más converso, digamos, es con vos, Fernando, y sí, también un cariño enorme le agarré a las personas que pudimos conocer allá en esa fecha el pasado año. Sí, los chicos, con toda la gente, más allá también de la banda, el resto de la banda, toda la gente que estuvo con ustedes lo mismo, aparte mucha gente que le gustó también la banda, que eso estuvo buenísimo, porque que haya gente, che, bueno, o sea, che, qué buena esta banda, qué bueno, eso está buenísimo, porque bueno, que haya gente que capaz que acá no los conocía, que diga, che, está buenísima la banda hasta que trajine, y quede una amistad, y después sigan en contacto, porque creo que muchos de los chicos siguen con contacto, sino por Facebook mucho. Otro por Instagram, otro por celular, porque a veces me dice, che, estuve hablando con Luis, el otro estuve hablando con Cecilia, y eso está buenísimo. Que si también ustedes hicieron una amistad con la gente amiga nuestra, ¿no? De acá. Sí, no lo olvidate, nosotros estamos contentos. La onda, la amistad, que ojalá que dure por mucho. La amistad con vos, con Martín, con Gustavo, con todos los pibes, con Nico, Pablo también, una masa. Así que ojalá que siga por mucho tiempo. Y bueno, estamos contentos. Georgina, creo que la chica que también que había venido de Boulogne, amiga de ustedes, y bueno, sí, todos los muy. Una linda experiencia fue el año pasado y seguramente este año va a ser lo mismo, la semana que viene va. Así que estamos muy contentos de haberlos conocido, la verdad. Buena madera, che. Y al recital de Primer Piso fue Juan Pablo Arriagada, que bueno, éramos compañeros en el programa Resistiendo al Engaño, en los comienzos de este programa en la radio Colega FM Pocahuyo. Ahora sí, colega, porque bueno, ya no estamos, pero el sábado pasado estuvimos ahí brindando sí. El aguante. Eso es lo que intentamos, acá nadie es mejor que nadie, intentamos eso, la unión, la verdadera unión, compartir cosas. Si te puedo ayudar de alguna manera, te ayudo, y yo creo que por ese lado vamos. Y se ha armado. Pero la cosa pasa por ahí, lo que yo te digo, cuando hablan, se jactan de la hermandad metalera, y ya la verdad tengo los huevos al piso, como ya pasaron más de 30 años que estamos tocando, la verdad me importa tres carajos. Nosotros vamos por inercia, nosotros lo que más valoramos es el intercambio de fechas, conocer gente, conocer bandas, hacer amistad. Y si se puede una mano, y ya lo he dicho, hoy he hablado con Gustavo un montón de veces, que mira que hay gente conocida mía por corriente para que vaya a Chaco, Formosa quiere intercambiar fechas, sabe que hacerlo en La Pampa, los mismos los pibes que el loco, lo que sea. Hay un montón de. Hoy hablaban con los pibes de La Pampa también si querían hacer, pero capaz que a ellos se les complicaba. Y eso está bueno porque ahí uno se recomienda al otro y se va haciendo pulmón. Volvemos a lo mismo, esto es a pulmón, a sacrificio, de forma autogestionada, independiente. No hay ningún productor, viste, che, ya desaparece un productor que nos lleve y nos pague el caché, los sanguchitos de palmito con jamón crudo. Porque hay muchos que te piden un montón de cositas y después van y te llevan 5 personas, ¿me entendés? Y no, bueno, no quiero hablar porque no la quiero bardear. Pero entendés, se están subiendo un caballito que después vienen y tocan acá y hay pues, 3 personas, la novia y la exnovia. Pero bueno, novia, novio, no quiero bardearla. Pero nada, ya te digo, esto se valora mucho. El autogestionado, la forma independiente que uno organiza todo, como están haciendo todos ustedes ahora ya, como lo hicimos nosotros y lo seguiremos haciendo acá. Dicho sea de paso, en junio viene Asfixiado, en junio, y en septiembre Máquina Infernal, 2 bandas de corriente amiga, así que también lo estamos trayendo para este lado. Pasando a otro tema, dijo, otro tema. Otro tema. Para que la gente que está escuchando esta entrevista y no sabe mucho de la banda Albatros, contanos en qué año nace, si te acordás la formación original y que nos digas la formación actual. y bueno, el estilo que dentro del metal que practican. La banda nació en el año 1991, el 22 de junio. El primer recital que se hizo fue en el Teatro El Laboratorio, en pleno microcentro, con las bandas en ese momento que estaban, que eran Halcones de Cielo y una banda llamada Rose, que era una banda muy Poison en ese momento. Y de ahí, no, y lo que formación, sí, tocaba, en ese momento cantaba y tocaba la guitarra, va. Ladraba y tocaba la guitarra yo, el bajista era Diego, y el batero, no, la verdad no me acuerdo. Sé que había tenido un inconveniente porque había otro cantante, pero como después no venía a ensayar, había un problema, bueno, terminé después cantando yo. Y de ahí para acá pasaron un montón de gente. Te voy, porque no voy a nombrar uno por uno, si no te voy a volver loco, imagínate tantos años. Ahora la formación actual está Totti en el bajo, Charlie en batería y Pablo en las voces. Eso, y bueno, y quien les habla en la guitarra, esa es la formación actual. Y no, la banda siempre, en un tiempo estaba más volcada a lo que era el thrash clásico de la vieja escuela. No sé si algún toque de, pero era más lo que era thrash, heavy metal. Y ahora estamos más para el heavy metal. No sé si porque nos pegó el viejazo, que estamos más clásicos, más heavy. Así que como que le hicimos una vuelta rosca. Y aparte para también acomodarnos a lo que es el cantante nuevo, que es un amigo que empezó a cantar con nosotros, lo fuimos llevando y ahora cada vez se va afianzando más lo que es en su puesto de cantante, ¿no? Porque la verdad no era cantante. Y lo va a estar, bueno, cada poco tiempo que pasa se lo va haciendo poco mejor, ¿no? Así que por eso lo estamos bancando y lo seguimos bancando. Y ahora estamos más para el rock heavy metal, rock pesado, la banda. Se podría ir más por ese lado. Algunas cositas, papá, que no vamos para atrás, pero ya estamos más para los clásicos. Heavy car, clásico. Buenísimo, Fer. Bueno, la presentación que viene acá a San Martín de los Andes el sábado 15 de abril, anticipanos algo de lo que va a ser esta fecha en cuanto a lo que quieras. Vendé el producto, vamos a decir. Primero vamos al festejo de los 23 años de Edad de Piedra, que los pibes por tanto tiempo que la vienen luchando, hay que hacerle el aguante. Toda la gente que está escuchando, toda la gente alrededor tiene que venir a hacerle el aguante a los pibes de Edad de Piedra, por tantos años de lucha y de romperse el culo. Y lo mismo los muchachos de Redención, que también tengo entendido que hace un montón de años está. Nosotros vamos a hacer un show, un set de 10 temas, en los cuales, bueno, incluso un par de temas viejos, un tema nuevo, muy actual, dedicado a Lucio Dupont, el chiquito que mataron. Y bueno, la verdad lo vamos a estrenar ahí y vamos a meter un par de cositas que el año pasado no pudimos meterla con unas bases de, se puede decir, en teclado, unas cositas ahí que el año pasado no pudimos ver porque se había roto unas cosas y bueno, no pudimos usarlo durante todo el año, solamente la primera fecha que arrancamos el año pasado. Por suerte ahora pudimos arreglar ese tema y bueno, vamos a llevar un par de cosas ahí que están buenas y... Así que no, para mí va a estar buenísimo, bueno, ya las tres bandas en sí. De que nosotros siempre, lo que no te entra por el oído, entra por la vista y bueno, la onda como que le gustó a uno, nosotros nos quedamos conformes. Pero bueno, ojalá que le guste a todo y bueno, que sea una fiesta el sábado. En el Centro Cultural Trama, Roca 310, 22 horas, así que los esperamos a todos. San Martín de los Andes, Neuquén. Buenísimo, Fer. ¿Seguimos charlando un rato más o yo no tengo problema, no tengo drama. Yo no tengo, para mí podemos quedarla. Vos sabés que no ponemos a hablar y podemos estar ahora nosotros, así que no tengo drama, Norma. Así que no hay drama. Falta el mate nomás, pero estoy en la pieza, pero no pegarle derecho, pues no, yo no tengo, cuando vos digas, cortamos, no tengo problema. Por mí seguimos. ¿O te parece que vayamos a escuchar un tema y después seguimos con un rato más charlando? Acá tengo, bueno, el clásico de la banda. En la oscuridad. Ajá, pero quiero compartir, ese también lo vamos a compartir luego de que cerremos la entrevista. Vamos a ir con el tema desigualdad. Quiero que me comentes quién es el encargado de la composición de los temas. De la letra. En ese la época de desigualdad viene del año 2002. En ese momento escribía yo las letras y ladraba yo, podríamos decir, en ese momento. Ahora lo que se encarga de las composiciones, las letras las escribe Pablo, el cantante. Lo que capaz que viene trae la letra, yo lo que hago es darle un retoque o buscarle la onda como que entre en el tema, acomodarla, lo que el armado, ¿no? Viene, me escribe una letra y me tira la letra y digo, yo le digo, che, escribí una letra. Porque la verdad ya como que a mí tantos años de momento ya se me quedó una neurona, porque la verdad escribimos de todo, creo que pasaron desde el Papa, pasando por la policía, lo social, el SIDA, todo, pasaron un montón de cosas. Pero ya, es como que ya, no sé, que me, y como el loco escribe buenas letras, ha escrito también un libro, y bueno, le dimos la posibilidad también para que también esa parte sea más integradora con la banda, entonces le dimos la posibilidad que él escriba letras y las traiga. Y bueno, él las escribe, o le digo, mira, che, se me ocurrió para que escribiera algo así, lo armamos entre los dos, pero más o menos trae, y yo capaz que la cierro, lo acomodo, ¿viste? Lo que sería esa parte. Como que le doy el toque final nomás, pero lo hace cantante, Pablo. Bueno, Fer, luego que termine el tema, te vuelvo a llamar, ¿te parece? Dale. Dale, vamos. Vamos con Desigualdad, año 2002 está grabado, así que es un demo de ese año de la producción independiente, Ni Muerto Ni Vencido. Desigualdad, por industrial. Desigualdad, por industrial. Desigualdad. ¿Me escuchás, Norbert? Ahí estamos nuevamente en comunicación con Fernando. La verdad que impresionante el sonido de este tema, de un compilado que en alguna oportunidad me enviaste acá al domicilio, sí. A la radio. La verdad que impresionante. Ahí en ese momento cantabas. Sí, en ese año 2002, por ahí. Sí, cantaba yo. Y bueno, después de ahí tuvimos otros cantantes. La verdad, había un momento, estaba Betina, que era una amiga, que ahora seguimos estando amigos. Bueno, cantó un tiempo, unos cuantos años. También echamos fechas fuera. Después Mauricio, que hasta hace un par de años cantaba, que creo que había estado cuando vinieron ustedes, que hizo un tema ahí, invitado. La Oscuridad, que ahora está cantando en otra banda con otro muchacho. Y bueno, en ese momento, por cuestiones de laburo, los chicos no bueno, podían, y bueno, dejaron de tocar por eso. Sí, pero en ese año 2002 tocamos nosotros ahí cantaba yo. ¿En la banda Sartán está cantando ahora? Exactamente, sí, tocaron el fin de semana, bueno, pero algunos creo que Adela, una chica de amiga de las que van al sur, fue, dice que estuvo muy bueno, pero bueno, ya va a haber oportunidad de ir, una cosa u otra, este fin de semana, por lo menos a la persona se me complicó, pero sí, así que le mandamos saludos, si está escuchando el loco, así que bueno, una masa también el pendejo. La verdad que sí, me acuerdo cuando tomamos ahí la Traffic, para ir al donde se llevaba a cabo el recital, ahí lo conocimos. Y sí, después, sí, claro que estuvo. Uh-huh. Y después, estuvo cantando un tema también, subió ahí, una voz muy, sí, muy podrida, podríamos decir, bien gutural. Claro, porque en ese momento después fuimos como mutando, porque también la chica cantaba, Betty, también tiene una voz más saturada, tipo más, tirando para no sea Sepultura, poner por decir, igual que Mauri, lo mismo, iba más por ese lado. Así que bueno, por eso también decidimos en lo que la banda hacer menos trash de la vieja escuela, tirarnos más a lo que es el heavy clásico argentino. Así que por eso también acomodamos a lo que es Pablo ahora, el actual cantante, y bueno, fuimos acomodando un poco por eso. Y un poco porque estamos medio viejos chotos, ¿viste? Sí, volvimos un poco para atrás, bajamos un poco los tonos. Viste, ahora todos viste, suenan todos más pesados, afinaciones recontra bajas, no, nosotros, de momento le fuimos para atrás. Volvemos a lo clásico. Mirá la consulta que te voy a hacer. Pablo, ¿trae el casco, el que utilizó en el recital? No creo, yo la pensé también, pero no creo. También la pensé que está complicado el tema, ¿viste? Porque imagínate que no te lo dejen subir o algo, y creo que se lo regaló un excombatiente de Malvina, y sería, ¿viste? Imagínate que capaz que después no podés viajar o te lo quitan, no sé cómo es la historia ahí, ¿viste? Creo que ahí se complicaría más. Yo tuve que pasar un par de cosas porque por el peso de lo que es los pedales, unos cables, me está llevando ahí una máquina fotográfica y unos cables se lo encajé a él para que me lo lleve, ¿viste? Porque no por el lugar, ¿viste? Así que estamos medio repartiendo las cosas así. Uno que tiene una remera, llevarla a otro, y así estamos haciendo, ¿viste? Equilibrando los bolsos todos de mano que tenemos que llevar, ¿viste? Pero bueno, no creo porque creo que es un bolsito chiquito y eso debe pesar mínimo. Porque es pesado, pesa como un par de kilos, lo pesa, ¿viste? Y ahí te caga, ¿viste? Lo que es el bulto, el peso que tengo que llevar. Creería, si no estoy errando, que va a quedar un registro de esta presentación de todas las bandas en este festejo. Va a quedar un registro visual y también auditivo. Algo me estuvo contando Gustavo ahí, así que ojalá que se dé, ojalá que se pueda dar, primero por los chicos, por los tres, y después en lo que es personal, la gente de Albato y la gente que nos va a acompañar allá al viaje, y sí, recontento estamos. Nosotros ya tengo cámara, bueno, los celulares, vamos a sacar fotos, filmar, así que seguro los muchachos, las chicas, y bueno, nada, contento, ojalá que se pueda dar, sí, ya me estuvo comentando algo Gustavo, así que sería buenísimo, así que si se da, estaría buenísimo. Y había Comentado también una sorpresa, pero dejó de ser sorpresa porque la dijiste, ya estás al tanto de una grabación de un demo acá. Sí, aunque no escapo, lo pido. Y hoy estuvimos hablando del tema porque, bueno, Josh igual que me lo dijo, así arreglamos un par de cosas, porque sé que los chicos se estaban volviendo locos allá, pero a la forma de poder grabar un demo. Así que sería el primer demo con Pablo. Tenemos algo grabado en vivo, pero lo que es así en una sala, en un estudio, sería el primer demo, y después de unos años, porque la verdad lo único que pudimos grabar el año pasado algo en vivo que todavía no lo pudimos tocar, pero lo tenemos grabado ahí y tenemos como para hacer las copias, hacer caja, aunque sea para hacer el demo, y tenemos todo por una cosa u otra, estamos ahí parados con eso. Y bueno, esto nos vendría buenísimo, aunque sea hacer un demito, y esa es la idea. Así que cuando me la tiró, nosotros, olvídate, chocho, más no se podía pedir, ojalá sea en crudo, así como venga, estaría buenísimo. Así que bienvenido sea, porque lo vamos a usar para una futura producción independiente, un LP, algo vamos a hacer. Nosotros, igual, bueno, nosotros a veces con el sonido, eso no. Si vos el último disco del Albatros tenés cosas en vivo, rareza, demo, ensayo, hay un poco de todo, yo qué sé. No es el álbum oscuro, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Es un álbum que quisimos meter en temas de todo, de la gente que pasó, del año 94 hasta ahora, y fue una recopilación de cosas y un par de cosas caseras que grabamos. Era para tener como un recuerdo más que otra cosa, yo qué sé. Así que a nosotros nos gusta, sí, todas, se hace casero, en vivo, en un buen estudio, todo está buenísimo. Así que la idea nuestra, si sale lo que vamos a hacer ahora con los chicos de ahí, que nos van a grabar, y con los temas, meter esos temas y algo en vivo del año pasado y armar como un EP. Así que bueno, más o menos tenemos la idea ya. Ojalá se pueda dar. Qué grata noticia, la verdad que hay más sorpresas, pero bueno, no queremos decir. Nos van a hacer llorar a todos. No. Nos van a hacer llorar a todos. No se van a querer ir. Grande, más. Vale. No se van a querer ir más. Mirá que no nos digas así, porque después no nos volvemos más, ¿eh? Así que nos quedamos ahí, no van a tener que rajar con la gendarmería. Ya igual me asustaste que me dijiste que por portación de cara en el Seiza, capaz que te revisan hasta el culo, así que tómate. No va, no pasa nadie en Seiza, me parece, boludo. Ya me dejaste preocupado. No, pero bueno, son experiencias que le pasó a uno, ¿no? No sí, quiere decir que... Sí, igual algo, ya me habían contado igual. Un par de algunos chicos amigos que viajaron así, que sí, como que van al tuntún y revisan para ver si encuentran algo, falopa, un arma o algo, historia de eso. Así que bueno, que revisen, ya está. Por eso nos vamos temprano, para hacer las cosas, ¿viste? Tranquilo y ya está. La onda que ya salimos, viajamos y estamos, ¿viste? Después que salga todo bien. Hay que, en el aeropuerto, en el momento de esperar el vuelo, ¿no? Que son 2 horas antes de que hay que estar presente, 2 horas antes de que emprenda vuelo el avión, todo ese trámite que hay que hacer, la recomendación es que, bueno, que estén dentro del aeropuerto, así no, bueno, esto lo estoy contando, ¿no? Sí. En el regreso nos sucedió también que por estar afuera esperando como panchos, llegamos justo al check-in. Claro, bueno, sabes una cosa, yo no sabía, pero una de mis cuñadas me comentó que se puede hacer por internet, ¿viste? Y ahorrarnos todo ese tramiterío, que eso sería buenísimo. Entonces mañana lo va a ver una de mis cuñadas, lo va a ver, y va a ver si se puede hacer por lo menos para algunos. Y los que sacaron un pasaje aparte, ya les avisé que 72 horas vos podés hacerlo por internet. La verdad que nosotros no sabíamos. Sería un alivio, un dolor de cabeza que nos ahorraríamos, la verdad, porque nosotros medio estamos en pelota hablando, ¿no? Entonces, bueno, ahí me van a asesorar un poco como la historia y sería buenísimo porque nos ahorra tiempo, ¿viste? Que bueno, igual vamos a ir temprano, ya tenemos programado ir temprano, pero nos ahorraría esa parte de lo que es el check-in y todo eso, ¿viste? Vamos a ver. Bueno, el control de equipajes y todo eso. Claro. Es rápido. Sí, ¿viste? Pero dentro de todo es rápido. Las ansias, digamos, que llegue el momento de que emprendés para ir a tomar el vuelo, ahí es donde uno tiene que contenerse, digamos, esa ansiedad de cuándo sale, ¿no? Sí, claro, eso te carcome. Y más nosotros, acá hay algunos de los chicos que nunca viajaron, los pibes, las pibas que no viajaron en avión, entonces como que están ansiosos, el otro está, alguno que está medio cagado, y bueno, medio que estamos también, nos divertimos con esa historia que no viajaron y están asustados, qué onda, ¿viste? Bueno, si te se cae el avión ya está, ¿viste? Sabes que no te salvaba, ¿viste? Así que bueno, lo que menos puede pensar es que si pasa algo. Dicen que hay menos accidentes de avión que lo que hay de auto, así que siempre dicen que es así, ¿viste? Así que nada, tranquilo, no pasa nada, estamos ansiosos, va a salir todo bien y bueno, a disfrutarlo, loco. Buenísimo, Fernando, la verdad que como siempre un gustazo charlar y ahora cuando estés acá en la ciudad nos va a sobrar tiempo para charlar, ¿no? Olvídate, ¿no? Así que más que nosotros nos gusta hablar y comentar, y los chicos lo mismo, hablar de música, de todo, ¿no? Así que nada, ansioso, lo que ansioso va a estar compartir un rato, y bueno, recorrer esa hermosa ciudad que tienen, y bueno, y esperar la tocada, estamos muy ansiosos, con muchas ganas, y bueno, la grabación, todo, estamos muy contentos, estamos como un viaje de egresado, ¿viste? Así que bueno, nada, ansioso y agradecerle, aprovechar de vuelta a los pibes, los huérfanos, a ustedes por todo lo que están haciendo, no voy a nombrar uno por uno, pero bueno, a los chicos de las bandas, Redención, Edad de Piedra, bueno, a Martín con Resistiendo el Engaño, a toda la gente que están haciendo todo, la familia de ustedes que están haciendo toda la movida, sé que se estuvieron moviendo un montón. Así que bueno, a toda la gente que venga a hacernos el aguante, las tres bandas, ya digo, a la especial Edad de Piedra, loco, son 23 años que se están rompiendo, pelando el culo en San Martín de los Andes. Así que venga la gente a apoyarnos, sean 5, 10, 200, bueno, todos sean bienvenidos. Y que bueno, que venga al Centro Cultural Trama, Roca, 310, 22 horas, así que los esperamos a todos. Y nada, agradecerte a vos, Norbe, a todos los oyentes, por siempre, por la buena onda y para pegarle para adelante y aguante inyectando metal por muchos años más, loco. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a ir cerrando esta charla entre amigos, así. Sí, claro. Y que la onda es esa. Acá no, que el músico, que el conductor, nada, somos dos amigos, que bueno, es una charla de bar, parece, y eso es lo que va, uno sentirse cómodo y bueno, decir lo que siento, ¿no? Eso es lo que yo acotaba, que para mí charlar con otro ser humano, más allá de que sea músico, conductor de programa o lo que sea, para mí está la persona primero. Olvídate. Como le decía Pablo, nosotros primero está la persona, después el músico. Lo hemos dicho el sábado en una entrevista que me hicieron ahí Martín, vos que estaban los chicos y Resistiendo el Engaño. Primero está la persona, porque a mí me puede venir el mejor músico, el mejor guitarrista o baterista y como persona es una porquería y no sirve. Pues nosotros solemos armar fecha, intercambiar y compartir cosas con otras bandas, viajar. Y nos vamos a llevar el mejor músico, mejor baterista o lo que fuera, y después vas a un lugar y te se queda para el culo porque te robó algo, porque no ha pasado de bandas conocidas que le querían morfar a la Germu. A nosotros no va eso, ¿me entendés? Primero por el respeto, todo. Entonces, primero está la persona, nosotros primero elegimos a la persona, después capaz que le falta como cantante, como batero, como guitarrista o bajista. Prefiero que le falte, pero que sea buena gente. Prefiero una buena persona antes que buen músico. Y que le gusta lo que le digo, y si no, tampoco me importa. Prefiero a la persona primero. Y vamos a cerrar esta charla con el clásico de la banda. Gracias. Bueno, En la Oscuridad, también, año 2000, así que bueno, igual lo seguimos tocando hace años. Y nada, bueno, nos vemos el fin de semana, Norbert. Un abrazo grande, saludo a todos los pibes, saludo a toda la gente de San Martín de los Andes, y nos esperamos a hacer el aguante del Centro Cultural Trama el sábado que viene, loco, a romperla, con mucho heavy metal, loco. Gracias, buen viaje y saludos a la familia de los huérfanos. Del Gracias, forastero. Se la han dado y están escuchando, así que el saludo le llega. Así que un abrazo grande, Norbert. Así que saludo a toda la gente, a todos los oyentes. Nos vemos el sábado, loco. Aguante inyectando metal. Gracias, Fer. Abrazo. Nos vemos. Abrazo, amigazo.

Continuamos en Inyectando Metal, programa número 148. Recién, hace un instante, estábamos charlando con el amigo Fernando de la banda Albatros, que junto a un par de amigos van a estar presentándose acá, amigos de la vida y de la banda también. Acá nos agradece y le dicen que, bueno, Fernando, que estuvo buenísima la en el grupo que están todos los huérfanos del forastero. También por acá tenemos un mensaje de Fernando de audio, Fernando el Tano Marcoli, que también lo conocimos allá en Buenos Aires. Tenemos un saludo acá, nos dice buen programa Norbert, y bueno, dice que Gustavo ya anticipó la sorpresa de la grabación del demo de la banda Albatros acá en San Martín de los Andes, además de no de la presentación para este sábado 15 de abril a partir de la hora 21 en el espacio cultural Drama, General Roca 310 de la ciudad de San Martín de los Andes. Quedan entradas anticipadas a la venta, el valor $1,000. Pueden contactarse con los integrantes de la banda Edad de Piedra, Redención, y con quien les habla Norberto Fernández, si quieren adquirir alguna entrada. Si no, igualmente se hacen presente el día de la fecha en la entrada y abonan ahí directamente. La cosa es que necesitamos que todo metalero o quien guste de esta música, que tenemos esta importante fecha para acudir, para decir presente y que en algún momento pueda surgir la visita de otras bandas de la región. Las bandas locales siempre van a estar presentes como referentes de acá, de la música que se hace en esta ciudad turística llamada San Martín de los Andes, que hay metal también. Hay metal y hay que hacer acto de presencia en el lugar y decir vamos a apoyar esta iniciativa o para que se prolongue en el tiempo, para que podamos todos los que amamos o escuchamos esta música tener un espacio, tener fechas y tratar de hacer esa unión de que si hay algo que el otro necesite para alguna necesidad, el otro esté presente, ¿no? Esa es la verdadera hermandad. Esa es la intención de un grupo de personas que no lo hacen por ser locos o otra cosa como te pueden llegar a tildar, pero lo hace por sentimiento a esta música, por querer generar espacios y eventos, y es el principio seguramente de más recitales. Así que vuelvo a decir, hago hincapié en esto, hagamos acto de presencia para que se generen más eventos. Ahora vamos a ir con las dos bandas que también van a estar presentándose, además de Albatros, que viene de San Martín, provincia de Buenos Aires, festejando los 23 años de esta legendaria banda de heavy metal de San Martín de los Andes, junto a otra de las bandas que ya tiene 13 años en su haber, Redención. Estas dos bandas van a hacerse presente en esta gran fiesta del metal el sábado 15 de abril en San Martín de los Andes. Vamos a ir a escuchar a Edad de Piedra, Producto de la Tierra. El tema es Identidad Propia. Y Redención, el tema Mentes Oscuras. Inyectando Metal. Donde el metal suena. Mirando la realidad de este presente, nos encontramos acá. Seguir sintiendo que recorre nuestras mentes un sentimiento real. Caminando el camino que has de guiar. El destino que solo vos podés forjar. Muchas historias que marcaron ya tu vida, para bien o para mal. Son los vestigios que recorren tus heridas, los cuales recordarás. Caminando el camino que has de guiar. El destino que solo vos podés forjar. Sé de pie y de frente al futuro, mostrándole quién sos. Tus pasos seguros serán tu forma de ser. We'll be right back. Tito Fernández. Así pasaba la música junto a Redención. Bueno, vamos a corregir el error de tipeo que teníamos en el tema. Lo teníamos y lo anunciamos como Mentes Oscuras, pero el tema se llama Corazón. Pido disculpas, estaba mal tipeado acá el nombre. Ahora vamos a ir a escuchar el tema Mentes Oscuras a cargo de Redención. Espero que este tema esté bien tipeado, escrito. Vamos a corroborar directamente la prueba al aire. la fuerza que nos quiere vencer. Nostálgica época de sueños sin ser. Avanza en este pueblo y eso no da para más. Esclavos del poder nos quieren hacer, nos quieren callar. Pero la mentira y el silencio se acaban cada vez más. Insultando nuestro ser, creyendo que tiene el poder. El poder somos nosotros, libres de culpa. Insistiendo en nuestra verdad, seguiremos luchando hacia la adversidad. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 148. Vamos a hacerlo más rápido posible para hablar, para que el tiempo que nos resta de programa lleguemos bien con, bueno, con todos los temas que teníamos pactado para compartir o programado para compartir con ustedes. No alcanzamos a la mitad de los temas. Pero la verdad que un gusto como siempre estar frente a un micrófono. Y quería contarles, de hecho ahora voy a reproducir un spot que he grabado para el festejo de los 4 años de FM Ser Metal 99.5, donde esperamos saludos de músicos, de gente en general, de quien haga algo por el metal y nos quiera enviar un saludo. Lo estaremos recepcionando para este festejo del programa, un programa especial que vamos a tener este jueves 13 de abril, donde vamos a estar festejando estos 4 años de vida de la primera radio metal de San Martín de los Andes, 24 horas todos los días interrumpidos, compartiendo este sentimiento por el metal. a partir de la hora 20 hasta la hora 22 del día jueves 13 de abril, fecha donde estará cumpliendo 4 años de vida esta radio, que nace con la intención de sumar al aire y sumar esta expresión musical y cultural para quien quiera escuchar, tenga una frecuencia las 24 horas con variados estilos dentro del metal. Acá difundimos nacional, internacional, de todas partes del mundo, sin hacer preferencia ni de país ni de estilo musical. Simplemente compartimos este sentimiento por la radio y por el metal con este programa llamado Inyectando Metal y esta radio que se llama FM Ser Metal 99.5, que tengo el gusto de poder llevar al aire y dirigirla de alguna manera, compartiendo no tan solo música las 24 horas, sino programas de diferentes partes del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Así que un gusto enorme, comparto con ustedes el spot y luego ya estamos anunciando la finalización de este programa 148 para Inyectando Metal. Desde hace 4 años te acompañamos. Somos FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, compartiendo programas y metal las 24 horas. Jueves 13 de abril, de 20 a 22 horas, programa especial festejo de 4 años al aire, con saludos y mucho metal. Conduce Norberto Fernández. FM Ser Metal 99.5, 4 años difundiendo la pasión por el metal. Vamos a irle poniendo punto final a este programa número 148 para Inyectando Metal. Pero antes, como siempre en la vida, hay que ser agradecido y a todas las personas que de alguna u otra manera nos ayudan, nos dan en la sintonía, sintonizando precisamente la radio, esta propuesta, Inyectando Metal, a las radios colegas que intentamos formar una unión de radios, de compartir esta pasión de realizar un programa de radio, de llevar adelante una radio y que nos permitan escuchar otras personas. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, un saludo enorme a... Se me fue el nombre, a Oscar Davus. Estoy ahí que se me va el tiempo de programa. Y bueno, vamos a pasar a saludar, ya que anunciamos el día, el horario y la radio donde tenemos el gusto de que nos reproduzcan y poder llegar a otros lugares, a otros oyentes, a otras personas. El saludo para Beto Bocchia de Choice Radio, que nos permite llegar por esta radio el día martes a las 14:30 horas en choice-radio.com.ar. Va un saludo enorme para Ariel Rena de la radio ladosalvajeradio.com, que salimos el día martes a las 20 horas. Martes 22 horas en FM Tio Rock 94.5. El saludo para Damián. El miércoles, bueno, acá no debemos saludar a nadie. El miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas por FM Ser Metal 99.5. Y el día miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9. El saludo para Rubén Ramos. Ahora vamos a continuar, nos vamos a pasar un poquito del horario habitual de este programa para completar los saludos y el agradecimiento a quienes nos permiten llegar de alguna manera a través de la sintonía de las radios. El miércoles a las 16 horas sonamos por metalargentumradio.com.ar. Un saludo enorme. Se me van los nombres, no sé por qué será. Ya me voy a estar acordando y voy a volver a mencionar la salida. El miércoles a las 0 horas por FM Opción 98.9. El saludo para Gustavo. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar. El saludo para... Se me van los nombres, disculpas. El viernes a las 15 horas en metalpr.com. El saludo para El Lechón Atómico y toda la gente que integra metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. El saludo para Martín González. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com. Se me olvidan los nombres, disculpas, pido disculpas, no es que me quiero olvidar de los nombres. El sábado, 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. El saludo para toda la gente de Radionet que lleva adelante esta radio allá en Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. El saludo para Pablo. Vamos con la última mención, latidosdelmetal.blogspot.com. El saludo para Daniel Cosa, quien lleva adelante este blog. Me olvidé de saludar a, en este momento no se me viene el nombre, y por eso esa cuestión de que ya el tiempo se ha terminado para esta edición número 148 para Inyectando Metal. Pido disculpas a quien no pude o no me acordé para saludar, pero después que termine de hablar seguramente me va a venir a la mente. Me voy, porque estoy solo acá conduciendo, operando y bueno, y tratando de llevar este programa adelante. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con lo que queda del tema de Che Huelche, Constancia. Gracias, chau.